Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Hola, hola, damos comienzo a esta nueva vuelta de La Otra Oreja, la vuelta 259 de este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que escuchan este programa por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, FM La Tribu en Buenos Aires, la red de radios independientes próximas a Nueva York, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, y FM de La Azotea, desde donde estamos transmitiendo en Mar del Plata, gracias a la operación de Lola Primo hoy. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa, y hoy también nos va a presentar algún tema Zoe, de La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos este programa. Este programa, bueno, bastante latinoamericano hoy. Estamos escuchando la cortina de esta Otra Oreja, donde vamos a presentar el disco Patria, un viejo disco del grupo Quilapayún de Chile, grabado en el 76 y 77 en Francia. Y el título del disco Patria también tiene que ver con el primer tema que vamos a pasar. Mi patria eran sauces, alerces y nieve, canelos oscuros, la flor de pomaire, doncella de yesos en azul de los cielos, aromas flotando entre viejos volcanes. Mi patria eran sauces, alerces y nieve. Y termina diciendo patria, luz y bandera de los puños alzados, volverás a florecer, volverás a renacer. Quilapayún, haciendo patria. El tema, mi patria, por La Otra Oreja. Mi patria era sauces, alerces y nieve, canelos oscuros, la flor de pomaire, doncella de Yeah. La otra oreja latinoamericana. Quilapayún fue formado en Santiago de Chile el 26 de julio de 1965 por Julio Carrasco y Julio Mauser, quienes invitaron en un primer momento al hermano de Julio, Eduardo Carrasco, quien se suponía sería un intérprete temporal. Pero así el trío inicial decide llamarse Quilapayún. Quilapayún significa en mapudungún tres barbas. Significa tres barbas. Quila, tres, payún, barba. Banda chilena de música folclórica, inicialmente que bueno, se comprometió mucho con la nueva canción chilena. Y bueno, con temas impresionantes, ¿no? Y vamos a escuchar uno de Víctor Jara, porque Quilapayún, te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, por Quilapayún.

será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. ¿Dónde están los bravos compañeros? ¿Dónde están? De pie estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura se cierne sobre nuestros capitanes. Libertad para el patriota y el valiente, que se abran las cárceles ocultas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a escuchar otro tema del disco Patria de Quilapayún. Hablan de padre, hermano y camarada. Un tema dedicado a un chileno, del Partido Socialista, el fundador del Partido Socialista allá por el principio del siglo XX, en Chile, Luis Emilio Recabarren, que bueno, murió en el 24, el padre del movimiento socialista, era tipógrafo socialista y revolucionario. Dice: el movimiento obrero chileno difícilmente pueda concebirse sin la vida y obra de Luis Emilio Recabarren. Y Quilapayún le hace un tema, padre, hermano y camarada. Recabarren vino del norte, padre, hermano y camarada. Así comienza Quilapayún por La Otra Oreja. Padre, hermano y camarada. sentir que dura esta vida, que viste la vida abajo en tinieblas, llamar y sufrir, que dura esta vida, que vive la vida. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y terminamos de recordar a este disco inédito por aquí, que fue grabado en Francia en el año 76-77. Exiliado los Quilapayún, y tenemos mensajes de oyentes. Gabriel Cabrejas, un historiador del teatro, aquí dice: qué hermosura volver a los Quila, la versión de Amanda, una belleza. Pensar que yo tenía altura de Machu Picchu en cassette. Gracias por esto, dice Gabriel. Bueno, gracias por los mensajes. Ami también escuchando La Otra Oreja, Mónica Escandizo también, está Mary Roldán. Bueno, hay muchos amigos escuchando este programa, bueno, que seguimos, pero vamos a cambiar de temas. Nos vamos a ir en la próxima parte del programa de Chile, del exilio chileno a México. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.